una vez puesto en marcha eso, el resto del trabajo es el trabajo clásico del periodista, que puede ser la base de datos de Wikileaks o puede ser un sumario judicial como el de Gürtel. Consiste en leerse la documentación, en este caso los miles de cables, estamos hablando de más de 6.000 cables producidos, por ejemplo, por la Embajada de Estados Unidos en Madrid, para encontrar ahí las historias relevantes. Además de eso, naturalmente estamos buscando historias en toda América Latina y en el resto del mundo.